Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Buenas noches, 20:07, estamos transitando nuestro 13º programa Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Te podés comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, el 424-2769, o bien podés mandar un mensaje de texto al 156-418-262. También tenés la posibilidad de escucharnos a través de internet entrando en nuestro blog boxeoplaneta.blogspot.com o bien a la página de la radio www.radiogranrosario.com.ar. Aquí en el Rincón Azul, quien te habla, Damián Casino. Y en el Rincón Rojo, por un imprevisto, no podrá estar en mi compañero de trabajo y amigo Luis Parpacelli, pero se va a estar comunicando con nosotros para darnos su bienvenida, su saludo y bueno, dar una opinión de todo lo sucedido este fin de semana, que ha sido mucho. Hemos tenido mucho material boxístico. Lo más trascendente del fin de semana pasado fue el campeonato que obtuvo Jonathan Barros en la categoría pluma. Jonathan Barros, que venía ya transitando un camino muy bueno a nivel nacional e internacional, ya había tenido su chance de título mundial y tuvo una nueva oportunidad en su casa, en Mendoza, más precisamente en Las Heras, y contó en su rincón con un equipo de lujo, Pablito Chacón y Bracamonte. Aníbal, el operador de lujo que tenemos aquí en la 88.9, me está anunciando que te vamos a tener el saludo de mi compañero Luis Parpacelli. Luis, buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte, Damián, y el gusto enorme también de que estés junto a nosotros haciendo un terceto con mucho esfuerzo, con las ganas de hacer siempre un programa digno para nuestros oyentes, y me refiero a Aníbal. Así que bueno, hoy, como vos bien dijiste, un imprevisto, tengo que hacer un reemplazo de un compañero en otra emisora, que es ineludible, y bueno, no podía estar ausente porque estamos terminando el año, los festivales surgen a granel de distintos lugares de nuestra ciudad, como así también a nivel nacional e internacional, y vos muy bien dijiste, comenzaste por lo que era indudablemente lo más importante, el triunfo de Jonathan Barros, Nacau 7, sobre Erwin Werry, y se le abre a este pluma AMB interino, en estas 126 libras, las puertas como para seguir creciendo boxísticamente y ubicándose en la cartelera del boxeo internacional. Yo quiero, en este inicio, mandarle una gratitud muy grande a todos aquellos que tanto vos como yo encontramos y que nos dicen, muchachos, gracias por sumar, gracias por el aporte, los escuchamos, sigan adelante. Por ejemplo, lo que nos pasó en el Club Ciclón, el último viernes, donde combatieron en la de fondo Santos Villalba y Fernando Battaglia, que terminara ganando Battaglia y que vos muy bien vas a comentar. Por supuesto que fue un festival realmente importante, con gente nuestra, con gente que hace lo posible por hacerlo lo más profesional que se pueda. Siempre hay alguna cosita para mejorar, pero sabemos que tienen las orejitas bien abiertas y que te escuchan a vos, que me escuchan a mí y a todos aquellos que le damos, digamos, al boxeo el empujoncito. Quiero saludar y no me quiero olvidar a Fabricio Rivero, el hijo de Rivero, el promotor de los festivales de Ciclón, como así también a quien nos recibe en el ingreso, a Anabel, que está en la parte de boleterías, y que yo estoy seguro, pero segurísimo, que ellos valoran mucho lo que significa la comunicación cuando uno hace un espectáculo, y hay que difundirlo, hay que comunicarlo, hay que hacerlo saber, hay que enterarle al hombre de boxeo, en este caso, al hombre y las mujeres de boxeo, que se realiza un determinado evento, una determinada velada, para que se hagan presentes y sigan apoyando a los pugilistas, a los que se esfuerzan en el gimnasio y a los entrenadores. Y que, por supuesto, bueno, todos estamos un poquito nerviosos, y vos también, Damián, porque se viene Maidana. Sí, yo comenzaba el programa justamente con lo más trascendente del pasado fin de semana, y justamente pienso que va a ser lo más trascendental de este fin de semana que viene, en la pelea en el que el chino de Margarita enfrentará a un difícil Amir Khan, pero con muchas perspectivas de poder ganar esa pelea. Hubo mucho revuelo allá en Estados Unidos sobre esa pelea. Uh-huh. Hay quienes se acercan más a un triunfo de Amir Khan y otros que apuestan muy firme sobre el chino de Margarita, nuestro compatriota y fuerte pegador argentino, que pienso que está en buenas manos, está preparado por Miguel Díaz, un hombre que está acostumbrado a trabajar con las grandes figuras del país norteamericano y que ha puesto su granito de arena sobre la preparación del chino Maidana. Yo pienso humildemente, desde mi punto de vista, que en algún momento el chino va a tratar de cortarle el camino a un escurridizo Amir Khan, pero pienso que lo va a encontrar y le va a hacer sentir el rigor de sus puños. Uno repasa las anotaciones que llevamos, tanto vos como yo, ¿no? Y ojalá pueda colocar esa mano notable, esa derecha al plexo solar que colocó Maidana en la pelea con Cayó, que fue la sexta vuelta. Vos te acordás de ese nocao enorme, ¿verdad? Sí, fue una pelea muy trabajada boxísticamente por Cayó, como bien lo dijiste, es un gran boxeador, por eso también el gran mérito de Marcos Maidana de haber ganado esa pelea y por la vía rápida, porque Cayó venía siendo un gran combate, pero ya en el quinto round se empezó a encontrar desbordado y acortado por Maidana, que con golpes desde todos los ángulos y la potencia fue amilanando al boxeador dominicano. Claro. Sabemos de que Maidana es permeable un poco en su guardia, pero está muy bien, muy veloz. Trabajó con sparring de primera línea en los Estados Unidos y yo pienso que puede sacar un buen rédito. Sabemos de que Khan ya conoce lo que es perder por nocaut rotundo y el chino ha caído y se ha levantado. Eso es algo que lo hace es diferente. Positivo, sí, es cierto. Habíamos comentado en su momento todos los boxeadores que caen y se levantan y siguen tirando y siguen haciendo la pelea que tenían pactada. Eso da pautas de que hay una preparación detrás de todo esto. Llega muy bien con el peso, por lo que estuve leyendo en algunas páginas de internet. Y bueno, esperemos que el chino tenga las de ganar en esta. Seguro. Mes. Vos sabés que quiero además aprovechar a agradecerle muchísimo a la gente de Olimpia Deportes, que siempre nos apoya, a la gente de Recapados Niso, a Brollo Representaciones Vigía en Rosario. Y si vos me permitís, yo voy a tirar la consigna. ¿Vos querés que tire la consigna? Tirame la consigna, Luis. Bueno, mira, estamos buscando el nombre de pila de bueno. Carlitos Monzón. Del Tata Valdomir y de Cañete. Cañete es más bien de mi época, no de la tuya, de la pero década ¿qué de 60, nombre que tiraste? Nombres que tiraste? Bueno, son tres boxeadores que tienen en común el nombre de pila. Vos marcás el 424-2769, decí el celular tuyo, Damián. 156-418-262. Mandanos un mensajito de texto con el el nombre de pila de estos tres grandes boxeadores y te podés llevar la remera obsequio de Olimpia Deportes. Bueno, te voy a hacer un breve reportaje, Damián. ¿Cómo no? Un breve reportaje, unas preguntas muy simples. ¿Tenés anecdotario para hoy? Sí, tengo anecdotario. ¿Qué anecdotario? ¿Vas a comentar que el viernes el ciclón nos tenemos que encontrar todos los que amamos el boxeo porque hay una buena velada? Sí, seguramente. ¿Viste qué linda barra que había el viernes pasado? Sí, una linda barra. ¿La de fondo es Mini Moscas o me equivoco? Mini Mosca, Luis. Bárbaro, es Mini Mosca. Vos sabés que te hice caso, porque le comentamos a los oyentes sí. que Damián, que sos vos, muchas veces me dice, mirá negro, me gustaría que yo vea esta pelea, vos mirate la otra y después me tirás un breve comentario acerca de lo que viste, que yo después la grabo y la repaso. Estuve haciéndote caso y me vi la categoría ligeros desde México entre Humberto La Zorrita Soto y Urbano Antillán. Qué bueno. Titular del Consejo Mundial de Boxeo. Mira, se fajaron de manera impresionante, Damián. Hubo impactos de poder a granel. Realmente, vos lo has visto como yo, Soto viste más rico boxísticamente. Sí, pero se conectaron sin piedad. Es decir, hubo un pequeño defecto que vos siempre me marcás en los boxeadores y que yo tanto te agradezco. Cuando vos decís, mira, este pupilo se está dejando pegar demasiado y lo puede evitar. Ese es el único inconveniente que yo le vi a La Zorrita Soto. Que tiene en la zurda un ascendente magnífico, ¿viste? Realmente sí. brillante. Para mí se debía parar la pelea en el noveno round. Y ahí vuelvo otra vez y la audiencia debe perdonarme y yo machaco siempre. Con Damián somos obsesivos que hay momentos en que los combates deben detenerse para proteger la integridad física del boxeador. Nosotros, primero el boxeador, cuando sabemos, cuando advertimos, cuando nuestro ojo de apreciación nos permite darnos cuenta que la pelea no da para más. Sí, sí. Sin embargo, siguieron tirando, ¿viste? Es lo como le pasó a Don Gumercindo, ¿eh? Claro. Que recibió demasiado castigo. Bueno, lo cierto es que se pegaron sin piedad, La Zorrita hizo una exposición realmente notable. Bueno, y este combate yo lo vi por Golden Knockout, en el canal Golden. Ah, este, bueno, y los mexicanos estaban de parabienes porque era de hierro corto, muy pocas veces se tomaban la distancia como para poder tener recorrido en cuanto a los golpes, ¿viste? Pero bueno, fue un peleón, así que cumplí con lo que vos me habías pedido. ¿Cuántas pantallas tenemos para ver boxeo? Qué bien que se está poniendo el boxeo en todos los canales, sí, y sí, está dando más trascendencia. Uh-huh. Tuvimos en Crónica TV, tenemos TIC, tenemos DirecTV, este viernes va a estar peleando también el Tigre Saldivia con el Chino Miranda en un tercer encuentro muy duro. ¡Qué peleón! Con la organización de Mario Arano. Vos sabés que Mario Arano hace organizaciones de primer nivel como para poder proyectar a nivel exterior y se necesita toda una organización como lo hacen en los países de primer nivel. Seguro. A nivel boxístico, ¿no es cierto? Repasé lo que me había recomendado. Sí, decime. La pelea de Juan Manuel Márquez con Michael Katsidis. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Qué peleón! ¡Qué boxeador este Juan Manuel Márquez! ¿Cómo habrá estado esa noche? Que ya lo quiere desafiar a Pacquiao, ¿viste? Lo quiere a Pacquiao. Todos quieren a Pacquiao. Yo no sé si para dejar una buena imagen arriba del ring o para un poco engrosar sus cuentas bancarias. Sí, una pelea parece, con Manny Pacquiao la quiere todo el mundo. Sí. Maravilla Martínez dijo que baja al peso que sea necesario para pelearlo a Manny. Pero bueno, me parece que está por arriba del peso bueno. que puede llegar a dar para enfrentar a Manny Pacquiao. Yo me quiero despedir de vos porque sé que vas a tener mucho material. Le recordamos a la gente que boxeoplaneta.blogspot.com está cada vez más rico. Sí. Que yo felicito a mi amigo y compañero de boxeo por su excelente diagramación, por lo sencillo de su exposición. Ustedes, a ver, oyentes, si recién te pegás a nosotros, que Damián practica boxeo y que lo que humildemente yo aporto es haber sido jugado allá por la década del 80 y ese ojo que se me hizo con 4 o 5 décadas de ver boxeo, pero el hecho del trabajo que hace mi compañero me permite decirte que si vos no entraste a boxeoplaneta.blogspot.com te lo estás perdiendo. Y además estás escuchando el único programa de boxeo en Rosario y Gran Rosario y acompañanos. Y si lo querés escuchar por internet, www.radiogranrosario.com. Te dejo en la compañía de Damián Casino, Bueno, seguí llamando por teléfono, ganate la remera de Olimpia Deportes, el abrazo grande para Gustavo. Abrazo también para Luciano Ploner y toda su muchachada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todos los gimnasios de la ciudad de Rosario tienen el apoyo de Boxeo Planeta, ¿eh? Luis, te quería comentar que hoy vamos a tener la palabra de Diego Romero, nuestro corresponsal de Boxeo Planeta en la provincia de Buenos Aires. Va a estar dando su pequeño análisis sobre la pelea, lo que fue Jonathan Barros, Irving Berry, y lo que vendrá respecto de Maidana y Amir Khan. Diego Bien. Romero, le comentamos a toda la audiencia, es nuestro corresponsal en la provincia de Buenos Aires. Él es uno de los integrantes de Los Campeones en el Ring, y tanto nosotros somos corresponsales de ellos aquí en la ciudad de Rosario, es decir, que estamos en contacto continuamente. Y bueno, Diego Romero, hoy por una, ellos tienen el programa el mismo día que nosotros, a partir de las 21 horas, pero hoy no están saliendo por el partido que va a estar ejecutando Independiente, y tuvieron que ceder el espacio. Entonces, amablemente, Exacto. nos vas a estar dejando su análisis aquí para Boxeo Planeta, Luis. Bueno, el abrazo grande para la gente de Niaró, para la gente de Ploner, para el gimnasio de Luján, para la muchachada de San Nicolás, para el Lemo, para el Puma también, para la gente de Venado Tuerto, que suele acercarse a las veladas de boxeo. Lo dejo con mi gran amigo, ya faltan 10 segundos para tocar la campana, así que el árbitro está atento con los ojitos y la va marcando, como hizo el árbitro del combate de Jonathan Barrios y Berry. No sé si lo advertiste, cómo marcaba los 3 o 4 segundos que faltaban para cada vuelta, ¿eh? Bueno, Luis. Un abrazo grande. Un abrazo. Nos estamos encontrando. Los dejo en Boxeo Planeta con Damián Cassino. Un abrazo, Aníbal, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí te hace seña y te agradece, Aníbal. Bueno, fue la palabra de Luis Parpacelli, un referente del periodismo deportivo aquí de la ciudad, un hombre que tiene la humildad de enseñar todo lo que él sabe del periodismo, y yo se lo agradezco porque junto a él pudimos lograr este espacio que sin duda va a trascender aquí en la ciudad de Rosario, porque la idea es que vaya transcurriendo el tiempo y se vaya enriqueciendo de boxeadores, y que hagamos de Boxeo Planeta una familia, con amigos, en comentarios, y simplemente hacer una charla de café y tirar cada uno su idea y poder mejorar este noble deporte que es el boxeo. Aníbal, vamos a un temita musical y pegadito las publicidades. Residente Calle 13. Dale vuelta 360. Calle 13. Dale vuelta 360. Calle 13. Dale vuelta 360. Atrévete. Da ligera, suave, lenta. Atrévete. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria. Pero señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda. Súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la alda. Mira nena, quieres un sippy, no importa si eres rapera o eres hippie. Si si te gusta Coldplay. Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En recapados de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados Niso, Sociedad Anónima. 9 de julio 1893, Casilda. Teléfono 03464-426-794, 426-818. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Broyo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Bueno, muy bien, 20, 31 minutos, seguimos aquí en Boxeo Planeta. Te vamos a dejar nuevamente la consigna para ganarte la remera obsequio de Olimpia Deportes. Y bueno, es simple, nos tenés que decir el nombre de pila de estos tres grandes boxeadores: Baldomir, Monzón y nada más y nada menos que Cañete. Tres grandes monstruos de nuestro boxeo. Con solo darnos el nombre de pila de estos tres boxeadores, te vas a hacer acreedor de la remera de Olimpia Deportes. 8:40 estaremos dando el ganador. Podés llamar al 424-2769 o bien mandanos un mensaje al 156-418-262. Bueno, vamos a seguir un poco transcurriendo los resultados de lo que fue el fin de semana, en la que Saucedo perdió en un fallo unánime frente a Chris Young. Dejó un gran papel Saucedo, pero el imbatido indonesio Chris de Tiger Young retuvo nuevamente su supercampeonato mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, tras vencer por puntos al argentino, al vasco Saucedo. Esto se realizó en Yakarta, Indonesia. Y también en ese mismo... jornada boxística se presentó inesperadamente Damián Marchiano, un hombre que lo teníamos prácticamente como retirado del boxeo profesional. Habíamos estado junto a Luis Parpacelli con él en una velada en San Nicolás. Y bueno, un poco nos comentaba que tenía intenciones de volver, pero había estado con un gran sobrepeso y ya un poco alejado del ambiente pugilístico, se estaba dedicando a su trabajo. Pero inesperadamente veo en los informes que volvió y lamentablemente se presentó en esa velada en Yakarta, Indonesia, perdiendo por nocaut en el primer round ante Daud Sino Jordan, un hombre que tenía un récord de 27-1-0 con 21 nocaut, y derrotó a Damián Marchiano en el primer round. También se presentó el Canelo Álvarez, el mexicano que está publicitado por Golden Boy, hombre amparado por Oscar de la Hoya hoy y que quiere ser figura mexicana como lo fuera el mismísimo Golden Boy Oscar, ¿no? Y se presentó en Veracruz, México, ganándole por puntos holgadamente al sudafricano radicado en Australia, Lubemur Nodu. Los guarismos beneficiaron en forma unánime al Canelo y dieron los siguientes resultados: 120-108, 119-109 y 120-108. Y de esta manera, el Canelo retuvo su cetro mundial Super Welter Plata del Consejo Mundial de Boxeo por segunda ocasión. También se presentó Rocky Medina, el salteño, gran boxeador a nivel nacional, pero que cuando le tocó disputar peleas en el exterior no fueron de la mejor manera. Y perdió por nocaut técnico en el séptimo ante Daniel Ponce de León, en una pelea con aristas de una sola parte. Fue todo para Ponce de León, quien lo tuvo a maltraer desde los primeros rounds a Rocky Medina y lamentablemente perdió por nocaut técnico en el séptimo. También ya transcurrido el fin de semana, el pampeano El Pocho Arrieta noqueó técnicamente al paraguayo Víctor Pitufo Cardoso y retuvo el título sudamericano Superpluma. Ya pasada la pelea, El Pocho Arrieta dejó vacante ese título y comentaba que los problemas para dar el peso eran inhumanos y decidió, después de haber ganado esa pelea, dejar en manos de las autoridades de la FAB el cinturón para que se pueda disputar en forma interina y después hacer una pelea por el título completo. También tenemos lo que va a venir, que es muy, muy amplio, tenemos muchas peleas. El 18 del 12 se estará presentando La Hiena Barrios frente a Eric Morales. Una batalla esperada, con dos boxeadores que entregan todos. Eric Morales, que quiere ganarle a La Hiena Barrios para poder presentarse ya a las primeras filas del boxeo mundial. Eric Morales, que ha tenido grandes batallas. Sin duda, las más recordadas son frente a Manny Pacquiao, pero ha dejado jirones de vida en cada pelea de esas. También el 18 de diciembre se estará presentando Luis Lasarte en Mar del Plata. Estará defendiendo su título frente a Ulises Solís del país de México. Este viernes tendremos una nueva jornada de box en el Club Ciclón, con una pelea profesional de fondo. También se estará presentando Pablito Barbosa, hombre que supo dejar su palabra aquí en Boxeo Planeta. Estará presentándose en la misma velada en la que peleará el Tigre Saldivia, enfrentando al Chino Miranda, en ese tercer encuentro que van a disputar. Y Pablito Barbosa va a estar enfrentando a Marius Car Narváez. Repetimos, va a ser este viernes 12, y se estará televisando por DirecTV. Vamos a tener la palabra aquí en Boxeo Planeta de nuestro corresponsal en la provincia de Buenos Aires. Un hombre que siempre ha apoyado desde los comienzos a Boxeo Planeta, brindándonos todo su apoyo. Es un periodista de la nueva camada, un chico que sabe mucho de este deporte y que junto a él y junto a Mingo Raffaelli hemos decidido intercambiar ideas e información. Por eso es que nosotros somos corresponsal de Los Campeones en el Ring, programa que se emite también los miércoles desde allá de Buenos Aires. Y Diego nos va a estar dejando el análisis de lo que va a venir respecto de la pelea del chino Maidana enfrentando a Amir Khan. Él estuvo entrevistando vía telefónica hacia los Estados Unidos a Miguel Díaz y nos estará dejando toda la información que le dio el técnico Díaz respecto de la preparación, de lo que ha sido una preparación, si bien Marcos Maidana la última vez no dejó una buena imagen frente a Chop Chop Corley, esta vez se sabe que es la unificación del título Welter Junior versión Asociación Mundial de Boxeo, que está en manos de Amir Khan y la otra porción, por supuesto, la tiene el chino de Margarita. Ya tenemos la comunicación con nuestro corresponsal, Diego Romero. Buenas noches, te saluda Damián Casino de Boxeo Planeta, aquí desde Rosario. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Damián, muy buenas noches a todos los oyentes de Boxeo Planeta y gracias por la invitación, ¿no? Sí, siempre es muy bueno tenerte aquí en el programa. Yo comentaba en la introducción a tu llamado, siempre nos dejaste tu apoyo, Diego, junto al equipo de Los Campeones en el Ring. Nosotros estamos siempre en contacto con ustedes y desde aquí de Rosario a disposición también. El llamado, Diego, bueno, era un poquito para... Yo sé que vos estás continuamente en comunicación con el chino de Margarita y con su técnico, con Miguel Díaz, y quería un poco saber y comentarle al ambiente pugilístico aquí de la ciudad cómo se encuentra el chino Maidana y qué preparación ha dejado Miguel Díaz sobre el pegador de Margarita. Bueno, te cuento que ya Marcos Maidana está hace alrededor de 3 meses allá en Las Vegas entrenándose, como es de público conocimiento. Pues suponemos que viene con la mejor preparación de su vida, teniendo en cuenta aquella bisagra de 28 de agosto, ha hecho un cambio, un clic muy profundo respecto a esa pelea. Recordemos, en una pelea que deslució muchísimo Marcos Maidana, él mismo lo dijo, debido a que había tenido que bajar alrededor de 12 kilos, una pelea muy, muy complicada en cuanto a lo psicológico para Marcos Maidana ante de Marcus Corley, hablo del 28 de agosto, y esa vez, ustedes recordarán también, seguramente esos problemas vinieron a través de los problemas que tenía frente a su ex representante. Sí, sí. Así que ahora, por suerte, alrededor de hace 3 meses que está en Las Vegas, está en la mejor condición de su vida, según él mismo lo dijo, y por supuesto Amir Khan no dejará ninguna ventaja en absoluto. Hablamos de un muy buen boxeador como Amir Khan frente a un pegador temible como Marcos Maidana, y Marcos ha trabajado mucho en cuanto a la velocidad, teniendo en cuenta la buena línea técnica de Amir Khan, y por supuesto todos saben que Amir Khan es un muy buen boxeador y muy rápido. Sí, sí. ¿Cómo vos pensás que se puede dar la pelea, Diego? En la corta, un chino tratando de achicar espacios y tratar de meter sus manos potentes en profundidad, y un Amir Khan trabajando suelto desde afuera, o un Amir Khan prendiéndose en la pelea franca. Sí, según mismo dijo Amir Khan en la conferencia de prensa recientemente, ha dicho que se va a aprender a los intercambios. Él incluso considera que puede noquear a Maidana. Dijo, o gano por puntos o lo noqueo. Yo creo que eso es subestimar un poco la potencia del chino. Y más allá de la potencia, sabemos que Amir Khan va a tratar de definir la pelea o bien por puntos o de todas maneras va a tratar de conectarlo a la mandíbula, que viene a ser, digamos, el punto flojo que ha demostrado Maidana. Si ustedes recuerdan la pelea con Víctor Ortiz, donde el chino cayó en tres oportunidades, pero de todas maneras nunca se lo vio conmovido, ni mucho menos. No, se levantó muy bien el chino. Ha reaccionado de la mejor manera posible ante esos golpes de Víctor Ortiz, que consideramos que Ortiz pega más fuerte incluso que Amir Khan. Sí, seguro. Y bueno, un Amir Khan que también conoce lo que es perder en el primer round por la vía rápida, ¿no es cierto? Así es. Como bien decís vos, todos nos queda muy patente aquella pelea ante el colombiano Brady Prescott, donde Prescott lo noqueó en el primer asalto a Amir Khan, en una mano que fue plena a la mandíbula, ¿no? Pero eso ya es otro cantar, digamos, ya ha pasado mucho tiempo y seguramente ha sido una buena lección para el hombre de Inglaterra, para Amir Khan. Sí, lo que podemos dejar entrever es que Amir Khan está en manos de un primerísimo preparador como lo es Freddy Roach. Así y es. Que hace trabajar a sus púgiles siempre aeróbicamente a un nivel prácticamente olímpico, si se quiere, porque la cantidad de golpes que tiran por pelea, mismo lo podemos ver con Manny Pacquiao, salvando las distancias de lo que es la enorme figura del filipino, pero se van a encontrar dos preparaciones diferentes, una del lado del chino Maidana por parte de Miguel Díaz. ¿Qué plan de pelea pensás que le puede hacer ejecutar Miguel Díaz al chino? Seguramente lo hará trabajar con mucha inteligencia, tratando de no perder la compostura, ¿no? Más que nada mantenerlo sereno al chino, que es lo que ha intentado trabajar Miguel Díaz. Si consideramos las últimas peleas, Miguel siempre ha tratado de transferirle mucha tranquilidad, porque sabemos que cuando el chino, digamos, se sale de quicio, empieza a tirar a la zona de la nuca, y eso es potencialmente controversial para él, ¿no? Posiblemente puede recibir advertencias, como le ha sucedido en varias oportunidades, y va a tratar de Miguel Díaz conferirle esa tranquilidad que requiere un boxeador como de las características del chino, ¿no? Más que nada, prenderse a los intercambios una vez que encuentra el resquicio adecuado. Diego, déjame en dos líneas tu parecer de lo que fue la pelea de Jonathan Barros frente a Irvin Berry. Y pegadito, quiero un comentario porque te quiero aprovechar con respecto a la pelea de lo que fue Carrasco Bonanni, que hasta el día de hoy se sigue comentando lo que fue esa pelea, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. ¿Comenzamos con Barros? Sí, parece? Decime de Barros. ¿Hola? Sí, decime, Diego, te escucho bien. Bueno, perfecto. En cuanto a la pelea de Barros, consideramos que ha sido una buena actuación. Irvin Berry, si bien no es un boxeador de primerísimo nivel, pero ha hecho Barros una inteligente pelea, teniendo en cuenta que en algunos momentos se deslució mucho el accionar de ambos, pero Barros ha intentado mantener la iniciativa preferentemente durante toda la pelea. Incluso ya lo ha tenido en varias oportunidades contra el encordado. Recordemos sobre todo en la tercera y cuarta vuelta. Y bueno, ya en el séptimo asalto, el referee estadounidense Raúl Cai Jr., que había tenido presentación en otras peleas importantes, como aquella de Rafael Márquez ante Israel Vázquez del 22 de mayo de este año, la cuarta pelea entre ellos, hizo una actuación decorosa el árbitro Raúl Cai Jr. para detener la pelea en la séptima vuelta, donde consideramos que ya no iba más Irvin Berry. No quería seguir en pelea, así que considero que estaba detenida la pelea en ese séptimo asalto. Y una buena conquista para el boxeo mendocino, ¿no? Sí, seguro. Y respecto de la pelea, justamente desde la provincia de Mendoza, ¿qué te pareció la de Carrasco Bonanni, una pelea tan cuestionada por el fallo, Diego? Sí, en cuanto a pelea podemos decir que consideramos que es la pelea del año, pero en cuanto al arbitraje dejó mucho que desear. Creo que el árbitro no estuvo a la altura de las circunstancias de una pelea tan importante. Si bien no era por título argentino, ni mucho menos, estábamos hablando de una pelea muy interesante, con dos estilos contrapuestos, un noqueador como Gumersindo Carrasco frente a un boxeador de buena línea técnica como Juan Manuel Bonanni, y el árbitro no estuvo a la altura de lo que era una pelea tan importante. Encima en un recinto también muy importante como el auditorio Ángel Bustelo, donde justamente Gumersindo había conquistado el título Mundo Hispano de la categoría superligero. Bueno, Diego, aquí Boxeo Planeta, hoy no estoy acompañado por mi compañero de trabajo Luis Parpacelli porque tuvo un imprevisto, pero en la palabra de él también te quiero agradecer siempre que estés aquí en la familia de Boxeo Planeta y agradecerte y saludar a tus compañeros de trabajo de los campeones en el ring, a Mingo Raffaelli y a Bocassi, a José Bocassi. Sí. Desde ya estamos a tu disposición y gracias por estar siempre, Diego. Bueno, perfecto. Gracias, Damián. Te agradezco mucho por esta nueva conversación. Y déjame recordarte una cosa para los oyentes. Ayer, justamente, 7 de diciembre, se cumplían doble aniversario. Por un lado, aquella memorable pelea entre Oscar Ringo Bonavena frente a Muhammad Ali. Recordarán que Ringo hizo una excelente pelea, si bien cayó 3 veces en la última vuelta, en la 15ª vuelta, esa pelea quedó en el recuerdo para la posteridad, Ringo Bonavena frente a Muhammad Ali en el Madison Square Garden, y el 7 de diciembre, pero 4 años más tarde, en 1974, Víctor Emilio Galíndez noqueaba técnicamente en la vuelta número 13ª al estadounidense Len Hutchins aquí en el Luna Park, y de esa manera se consagraba como el primer campeón mundial argentino en el estadio Luna Park. Ah, qué buen recuerdo, Diego. El medio pesado de la AMB para Víctor Emilio Galíndez. Muy buen recuerdo, Diego. Bueno, Diego. Te renuevo el abrazo, Damián. Muchísimas gracias. Y vos sabés que cuando quieras estamos a tu disposición. Cómo no, gracias, Diego, entonces. Saludos. Igualmente. Chao, hasta luego, Damián. Hasta luego. Bueno, fue la palabra de Diego Romero, de los campeones en el ring. Un hombre que sabe mucho de este deporte. Recordando aquella pelea que ejecutara Ringo Bonavena frente a Muhammad Ali un 7 de diciembre de 1970. Ya pasaron 40 años de un épico combate. Aníbal, si disponés, vamos a un nuevo tema musical y pegadito hacemos las publicidades. Tenemos todo. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, Bob. Enrecapados de cubiertas de camión. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En recapados de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados Niso, Sociedad Anónima. 9 de julio 1893, Casilda. Teléfono 03464-426-794, 426-818. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Brollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Seguimos en Boxeo Planeta y ya tenemos un ganador del sorteo de Olimpia Deportes de la remera. Tano, ¿cómo acertaste, Tanito? Sí, Carlitos. Carlitos Monzón, Carlitos Baldomiro, Carlitos Cañete. Carlos era el nombre de estos tres grandes pugilistas, así que, Tano, te hiciste acreedor de la remera. Gentileza de Olimpia Deportes. La podés pasar a retirar por Mendoza 1028 a partir de la semana que viene, Tanito. Bueno, el agradecimiento a los oyentes de Boxeo Planeta, a todos los que hacen posible que este espacio del pugilismo rosarino sea posible. Saludar también en mi palabra a los muchachos del gimnasio de Luciano Ploner, que junto a ellos nos encontramos en los festivales de boxeo y hacemos posible que todo esto sea una unión y que todos tiren hacia adelante, que es lo que se pretende humildemente desde este lugar, es apoyar el boxeo. Vamos a terminar ya para ir cerrando este 13º programa de Boxeo Planeta. te vamos a dejar lo que viene para que puedas tener la referencia, como siempre lo hacemos junto a Luis Parpacelli, es dejarte lo que podés ver por TV. Vas a tener este viernes 10 la pelea entre Saldivia y el Chino Miranda, la podrás estar viendo por DirecTV en directo con producción de Arano Box. También la ya comentada pelea de Marcos el Chino Maidana la vas a poder ver por canal de cable Space, con los comentarios de Marcelo González. Y bueno, aquí desde la ciudad de Rosario estaremos cubriendo para boxeoplaneta.blogspot y para Boxeo Planeta aquí en la 88.9 lo que va a ser la velada a nivel amateur y profesional en el Club Ciclón en Saavedra 642. También tenemos lo que fue la consigna de esta nueva jornada de Boxeo Planeta. Quien la ganó fue el Tano, un oyente fiel y que siempre está al lado de Boxeo Planeta. Y cortito te quiero dejar, porque siempre dejamos esta particularidad aquí en Boxeo Planeta, que es un poco las rarezas del boxeo. Y en este caso vamos a nombrar lo que Mohamed Ali sabía hacer cuando peleaba, era ponerle sobrenombre a sus rivales. Y te voy a nombrar 6 sobrenombres y seguramente lo vas a conocer porque fueron boxeadores muy conocidos. ¿Sabés cómo le decía, cómo llamaba a Mohamed Ali, por ejemplo, a George Foreman, la momia? A Sonny Liston, el oso feo. A Leon Spink, Drácula. A Larry Holmes, el cacahuete. Y a Floyd Patterson, el conejo. Y aquel que hicieron grandes peleas con Mohamed Ali, a Joe Frazier, lo nombraba el gorila. Bueno, amigos, ha sido un nuevo programa, ha pasado un nuevo programa de Boxeo Planeta. Agradecerle a Aníbal en los controles, quien siempre nos deja su profesionalidad. Y darle lugar a nuestros oyentes para que sigan aquí por la 88.9 junto a los clásicos inmortales. Un saludo y un abrazo en nombre mío y mi compañero Luis Parpacelli. Será hasta el próximo programa. Buenas noches. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.